es la nota de la semana y cuál es la canción que vamos a presentar en la máquina del tiempo. ¡Ufuruf! Eso lo vamos a presentar aquí en este bloque porque estás escuchando las 20 mejores canciones de la semana y además otras cositas extra en este show. Yo soy Omar Dávila y nos escuchamos en 6 países y a través del internet a todo el mundo. Visítame en www.omardavila.com. Estas son las canciones principales, las mejores en la República Mexicana, las más tocadas por las estaciones de radio. 17. Y aquí están colocados en el lugar número 17, Dairon y Baby, Contra la Pared. ¡Va! Me tiene loco, me tiene loco, dale suave, suave, dale suave. Mami me está tirando contra la pared. Estar contigo. De Monitor Latino, te presentamos la nota de la semana. Bueno, esta semana nuestros amigos en Estados Unidos celebraron su particular Día de Acción de Gracias. Les enviamos un saludo muy grande a todos los que están viviendo allá en la Unión Americana. Llegamos a muchísimas estaciones de radio por allá. Muchas nos están programando. Y bueno, pues la nota de la semana tiene que ver con eso. Juanes participó y cantó el jueves en el desfile del Día de Acción de Gracias de una reconocida tienda departamental de Nueva York. Además, estuvo acompañado nada más y nada menos que del Kung Fu Panda, de Wimpy Kid, y por otro lado, Kanye West y Gladys Knight, entre otros. Qué bueno que no se acercó Kanye West a Juanes, le hubiera tumbado el micrófono como lo hizo con Taylor Swift en los premios MTV, cuando él alegaba que mejor se lo ganaba Beyoncé el premio. Y luego Beyoncé se portó buena onda, devolviéndole el favor ahí y dándole el micrófono a Taylor Swift. Bueno, esa es otra cosa. Las 20 canciones pop más tocadas por las radios del país. Top 20 de Monitor Latino. Top 20 de Monitor Latino. 15. Es que es momento de encontrarte y decirte. Motel no es nada, solo es aire. Así se llama su canción. Esta semana es el lugar número 15 en el Top 20. Viajemos en la máquina del tiempo. Top 20 de Monitor Latino. Recientemente Miguel Bosé criticó al gobierno de Sebastián Piñera diciendo que convirtió el rescate de los 33 mineros en un reality show y que se siente bastante consternado y ofendido por eso. Es noticia, Miguel Bosé. Vamos a recordarlo. Es el pretexto para irnos a la máquina del tiempo y recordarlo con un super clásico. Excelente. Esto se llama Si tú no vuelves. Bosé, en la máquina del tiempo del Top 20. Si tú no vuelves, se secarán todos los mares y esperaré sin ti, tapiado al fondo de algún recuerdo. Mi padre. estrella, hacerme compañía, que te cuente cómo estoy y sepas lo que hay. Dime amor, amor, amor, no estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves no habrá vida, no sé lo que haré. Canción, la verdad, esta es un clásico, clásico de Miguel Bosé. Si tú no vuelves, soy Omar Dávila. Sígueme en Twitter, @Omar Dávila. En Facebook, soy Dávila Omar. Y en www.omardávila.com.